En verano también estamos. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos la comunitaria del pueblo. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? El 2020 terminó tupidito de noticias. Vudú, aborto, jubilaciones, vacuna y desde hace casi un año el omnipresente COVID. Los presos políticos son un tema, siempre dependiendo de dónde se los mire. Vudú sin domiciliaria, Milagro Sala criticando al gobierno y Facundo Jones Walla preso en Temuco, aunque no se hayan encontrado pruebas para incriminarlo. Así las cosas y en plena subida de casos COVID, las fiestas clandestinas y las juntadas de fin de año están a la orden del día, prometiendo explotar para mediados de enero. Pero ya estamos vacunando. Europa explota hoy. Toques de queda en todos lados. En Argentina las noticias falsas de la vacuna Sputnik abundan. Y curiosamente, los medios masivos nacionales y clarinetistas critican al gobierno por no arreglar con Pfizer, operando descaradamente en favor de la vacuna gringa. Nada nuevo. El caso Píparo tiene amplia difusión en los medios. La diputada atropelladora intenta zafar de cualquier manera y compromete al secretario de Seguridad de La Plata para que la municipalidad, no muy idónea para editar video, intente despegar a la funcionaria y su pareja. Muy pro. No les funcionó. Y siempre el COVID. Pese a lo dicho por el tío Alberto, se rumorea que el gobierno planea un toque de queda con nombre light. Toque sanitario desde el 15 de enero. Mientras tanto, en la ciudad de Las Rosas todos están preocupados. Saloniti está preocupado, Cabrera está preocupado. Los casos de contagios diarios de COVID crecieron en un mes de 5 a cerca de 70. Intendente y director del hospital están preocupados, pero no atinan a tomar ninguna medida, como si fueran testigos y no protagonistas. Los preocupados, las preocupadas. ¿No deberíamos ser nosotros? En respuesta a las acusaciones hacia la diputada Píparo, inmediatamente el grupo del clarinete arremete con una denuncia contra la titular del INADI, Victoria Donda, sacando supuestos paños sucios al sol. Nada nuevo. Mientras todo esto ocurre, fracking, agronegocios y megaminería siguen adelante. El gobierno de Alberto, más allá de su inoperancia comunicacional, intenta comunicar logros, emprendimientos y demás yerbas, pero COVID, Píparo, Boca 2, River 2, Vudú no se lo permiten. Las operaciones mediáticas siguen con más fuerzas que nunca. En las redes sociales se ve clarito. Antivacunas, antigobierno, antimaduro Cuba y Cristina, antivacuna rusa. Un grupo de médicos por la verdad, negacionistas del COVID, visita la ciudad de Las Rosas y es recibido por anfitriones que argumentan con teorías conspirativas y cifras inventadas. Son defensores del dióxido de cloro y afirman que la vacuna mata. No explican los millones de muertos en el mundo antes que se aplicara la primera vacuna. Basta googlear a los referentes de Médicos por la Verdad para llevarse una gran sorpresa. Algo huele mal. Promediando la semana, le niegan a Estados Unidos la extradición de Julian Assange. Aquí anuncian la llegada de 1 millón de vacunas chinas y 6 provincias implementan restricciones ante el aumento de contagios. En Olavarría, municipio macrista que se opuso a la cuarentena, 400 vacunas pierden la cadena de frío y son inutilizables. Se sospecha que fue a propósito. Muy pro. Aumento la nafta, anuncian paro del campo, Bolsonaro dice que Brasil está quebrado y que él no puede hacer nada. Argentina se prepara para el cierre nocturno. Durante días se hace circular el rumor y finalmente el gobierno parece decidirse por cerrar todo durante las noches. En San Martín de los Andes, antes Cabrera, ahora Apaolaza, basándose en el hecho de que solo 4 turistas dieron positivo de COVID, nos echan toda la culpa a los residentes. Omitieron mencionar a los turistas asintomáticos que pasaron por el pueblo dejando contagios a troche y moche. ¿Inoperantes o mentirosos? Desde la agachada de Saloniti ante los comerciantes y hoteleros, todo es posible. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?